haciendo de tripas corazón. Voy detrás de la razón suprema, intentando ser la mejor persona de este planeta. Me siento tonto al descubrir que el aire me quema, cuando vago con los bolsillos vacíos, mirando la luna llena, sonriendo como una hiena, porque sé que lo tengo claro y claro que es normal que me crea mejor que el resto. Sí, hay pocos buenos y muchos malos en esto. Sí, descuidan su alma para mejorar su aspecto. En fin, que no vengan de perfectos ni dando lástima de cultos que aprenden todo de libros de dos páginas. Ridículos tontos con mentes tan ínfimas. Los perfectos se convierten siempre en perfectas víctimas de mi política, que los manda a la horca, cerrando bocas de dueños de ceseras vacías. Presumes de hacer dos de tus canciones al día, más quisieras en tu vida hacer una sola frase de las mías. Ver a incompetentes y volverme violento, men. Pero domino la mala hostia que me corre por dentro, ves. Lo consigo y de momento me siento grem, relajado al lado del mar, conversando con el viento. Y ven, mírame a los ojos, que yo intentaré que mi rabia no se note en notas y lágrimas que salen otra vez a flote. Más vale que ese sentimiento nunca llegue a mis manos, porque mis manos desnudas pueden hacer que tu sangre brote. Nudillos hinchados y sangrantes marcan mi doctrina, de una noche sonriente y una mañana de mierda, porque no me dejan dormir ya estas putas pesadillas, donde demonios de cara roja me secuestran bajo tierra y me torturan enseñándome cosas que no quiero ver. Me obligan a rezar a dioses en los que no quiero creer. Me enseñan un futuro deformado pero muy nítido, donde mandan mis sueños junto a los suyos a la hoguera para arder. Se pegan las cenizas a mi piel y desconfío, llevo a mi alma muerta sobre mí y aún así me río. Entonces no escucho nada que no sea mi corazón latiendo rápido o lento, pero siempre al ritmo mío. La mente se autodestruye al verse de esta manera. La voz y sangre en la acera hacen que me sienta fuerte, pisando fuerte con paso firme en la carretera, a ver si alguien para y me lleva, a ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. Ya. Y aquí estamos otra vez, con la mente y el corazón jugando en el mismo equipo, dejando tus falsas ideas en el banquillo. Es ilusión. Haste. Ya. Agüita magra, papá.